Sección 28 de Compendio de Historia de la América Central por Agustín Gómez Carrillo. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. Leído por Empinedag. Capítulo 22. Pasos dados en favor del restablecimiento de la unidad nacional. La Constitución de 1824, expedida para organizar el gobierno federal centroamericano, no pertenece al número de los pactos que, por la sabiduría y sensatez de sus capitales puntos, o sea, por la bondad relativa y carácter práctico de sus principales cláusulas, llegan a merecer el respeto de los pueblos, promoviendo el bienestar de los países en que rigen. Esa carta fundamental, obra de hombres inexpertos en los negocios públicos, encerraba vicios que debieron ser oportunamente corregidos para robustecer los lazos de unidad y conseguir que se crearan costumbres públicas. Entre sus defectos debe citarse la escasa autoridad que concedía a la Corte Suprema Federal, a la que no era dado, por consiguiente, dirimir las cuestiones que entre los estados se suscitaran. El presidente señor Arce, sin calcular las desgracias que la patria preparaba por los conflictos que de su proceder surgirían, interrumpió en 1826 el régimen constitucional, y los acontecimientos llegaron a tal extremo que, debilitándose más y más los vínculos del federalismo, ya no era este mirado por muchos como una necesidad social, sino como un obstáculo a la paz y al concierto. Los intereses antagónicos se resistían a sacrificarse en aras del bien público, y los partidarios de la separación, alentados por la buena fe algunos, por el egoísmo otros, cantaron victoria en 1839, cuando cada estado, por el impulso mismo de los sucesos, comenzó a manejarse independientemente. Desde 1824 hasta 1839, es decir, en el tiempo en que Centroamérica estuvo unida, sintiéronse en estos países conmociones y luchas. Pero desde la ruptura del lazo federal, tampoco han faltado disturbios sensibles y guerras espantosas. Sin embargo, las tendencias hacia la unidad animan más o menos a estos pueblos. La idea de la fusión, lejos de desvanecerse, gana siempre terreno. Y Honduras es uno de los estados que, fieles a sus tradiciones, mayor calor le prestan y mayores deseos abrigan de verla en práctica. Con arreglo a tan legítima aspiración, instalóse en la ciudad de Chinandega, en suelo nicaragüense, el 17 de marzo de 1842, una convención centroamericana con representantes de Nicaragua, Honduras y El Salvador. El 11 del subsiguiente abril, acordó ese cuerpo patriótico que se organizara un gobierno nacional, cuyo jefe fue don Antonio José Cañas, elegido por aquellos mismos delegados. El pacto concluido por la Convención de Chinandega no fue aceptado por Guatemala, cuyo gobierno lo creía impracticable. Igual suerte le cupo por parte de Costa Rica, la que, para poder admitirlo, propuso que se le introdujesen multitud de reformas. Por insignificantes que se consideren los frutos que esa tentativa trajo en obsequio de la unidad, siempre contribuyó a recordar a los hijos de Centroamérica y que algún día tienen que unirse bajo los auspicios de una misma ley y de un régimen común. En 1844, el gobierno confederal de que acaba de hablarse, presidido por el licenciado don Frutos Chamorro, pudo contribuir, afortunadamente, a restituir la paz a Guatemala y a El Salvador, interrumpida por la invasión del territorio guatemalteco por el presidente general Malespín. En un tratado de amistad y alianza, suscrito por plenipotenciarios de El Salvador y Guatemala el 4 de abril de 1845, comprometióse cada uno de esos estados a nombrar dos representantes que se reunirían en Sonsonate en agosto para convenir en el establecimiento de una autoridad nacional centroamericana encargada de mantener la paz en el interior y dirigir las relaciones exteriores. Obligáronse también las partes contratantes a invitar a los gobiernos de Honduras, Nicaragua y Costa Rica para que, acogiendo la idea, mandarán sus delegados al punto dicho. Los trastornos ocurridos después y otras causas inutilizaron aquel convenio en el artículo séptimo, que era el que con materia de tanto interés se relacionaba. Entre los pasos dados en el sentido de la unidad centroamericana, es menester además recordar la dieta de Nacaoma, que funcionó en 1847 y tuvo por objeto convenir en los medios de ligar a Honduras, El Salvador y Nicaragua con un lazo común que asegurara la independencia y la paz de que entonces disfrutaban aquellos estados. La representación del primero de estos estaba ejercida por don Coronado Chávez, la del segundo por don Manuel Barberena y don Sixto Pineda, y la del tercero por el doctor don Máximo Jerez y don José Sacasa. El 7 de octubre de aquel año, 1847, expidió esa dieta, con arreglo a sus plenos poderes, una convocatoria con el fin de que Honduras, Nicaragua y El Salvador se hiciesen representar en una Asamblea Nacional Constituyente que se reuniría el 1 de agosto de 1848 en la ciudad de Tegucigalpa o en el punto que la Junta de Delegados designara. Y en la misma fecha firmaron los cinco plenipotenciarios dichos un pacto sobre establecimiento del gobierno provisional de la nación. Ese pacto, al que podían adherirse Costa Rica y Guatemala en el caso de creerlo conveniente a sus respectivos intereses, encerraba un compromiso de auxilio mutuo, es decir, una alianza perpetua e indisoluble entre las tres entidades representadas en la dieta. Lo infructuoso de aquellos esfuerzos determinó en 1849 a los gobiernos de los tres referidos estados a intentar nuevamente la confederación que tanto deseaban establecer y convinieron en acreditar en León otros comisionados, siéndolo por Honduras el licenciado don Felipe Jáuregui, por Nicaragua el licenciado don Gregorio Juárez y por El Salvador el licenciado don Agustín Morales. Firmóse por ellos un tratado en el que se estipulaba instalar en la ciudad de Chinandega la representación nacional de Centroamérica, la que se compondría de dos plenipotenciarios por cada uno de aquellos estados y elegiría un presidente y un vicepresidente para los pueblos de ese modo unidos. Tampoco se olvidó entonces a las otras dos secciones centroamericanas y se dispuso a invitarlas a entrar en la Confederación. En el preámbulo de ese tratado se dijo que por su medio se deseaba afianzar el orden y mantener la paz, amenazados aquel y esta por un poder extranjero, a saber, por el gobierno de la Gran Bretaña, sostenedor de la llamada monarquía mosquitia, la que pretendía ejercer derechos sobre el puerto de San Juan del Norte y territorio adyacente. Se ve, pues, que la necesidad de rechazar toda extraña influencia en el suelo centroamericano fue el móvil del convenio ajustado en León el 8 de noviembre de 1849. Esa misma necesidad indujo, dos años después, enero de 1852, al gobierno de Honduras a excitar a los de El Salvador y Nicaragua a que enviaran respectivamente delegados a Tegucigalpa para que, reunidos allí con los del mismo Honduras, formasen una dieta nacional. La ocupación de las bocas del río Romano, territorio hondureño, por un agente del gobierno inglés, fue motivo de alarma para la administración de Honduras, la que pensó que podría ponerse remedio al mal al favor del Congreso, llamado a funcionar en Tegucigalpa. Instalóse en dicha ciudad ese alto cuerpo el 9 de octubre de 1852 y se componía de sujetos de importancia política como don José Francisco Barrundia, guatemalteco, residente a la sazón en suelo hondureño, el padre Reyes, don Rosalío Cortés, don Gerardo Barrios, don Enrique Hoyos y otros. Decretóse la unión de los tres referidos estados, denominada República de Centroamérica, y los primeros deberes del gobierno común consistirían en poner al país en el posible estado de defensa, procurar una liga con las otras repúblicas hispanoamericanas para impedir agresiones extranjeras, emplear los medios diplomáticos para restablecer la soberanía en todo el territorio centroamericano, etcétera, etcétera. Era entonces presidente de Honduras el general don Trinidad Cabañas. No obstante la inutilidad de tales pasos, que encontraban oposición decidida en el gran partido llamado separatista, inició en 1862 el gobierno de Nicaragua el pensamiento de realizar desde luego la fusión de estos pueblos. Honduras, gobernada entonces por el vicepresidente señor Castellanos, apoyó con entusiasmo el proyecto, y lo mismo hizo El Salvador, cuyo jefe era el general don Gerardo Barrios. Pero el gobierno de Guatemala, presidido por el general Carrera, no convino en las proposiciones que se le hacían por estimarlas impracticables, a pesar de que los comisionados nicaragüenses ofrecían, por lo pronto, el mando supremo al mismo general Carrera y señalaban para capital de estos pueblos unidos la ciudad de Guatemala. En ese mismo año propuso el gobierno de Costa Rica un juicioso proyecto de unión elaborado por el ministro don Francisco María Iglesias. La idea de la unión tuvo después un partidario fervoroso en el general don J. Rufino Barrios, presidente de Guatemala, y por iniciativa de ese gobernante instalóse a principios de 1876 en la ciudad capital de ese mismo país un congreso compuesto de representantes de los cinco estados para ver si era posible preparar y restablecer la unión. Por desgracia, no siempre ha habido lógica en los procedimientos de los hombres públicos de Centroamérica. Cuando celebraba sus sesiones aquel importante cuerpo, hacíanse en la misma Guatemala preparativos para llevar la guerra a El Salvador. Y esa guerra, que estalló poco después, vino a dejar sin efecto los trabajos con el indicado objeto emprendidos. Hízose en 1885 una tentativa que no puede olvidarse, encaminada a conseguir la unidad centroamericana por medio de la fuerza. El mismo general don J. Rufino Barrios, presidente de Guatemala, obedeciendo a su entusiasmo en favor de aquel pensamiento e instigado por algunos hijos de otros estados de Centroamérica, se decidió a declararse, a fines de febrero, por medio de un decreto, jefe del ejército destinado a realizar inmediatamente la fusión por él apetecida, contando con el apoyo de Honduras, su fiel aliado en esa emergencia. Cundió la alarma en El Salvador, Nicaragua y Costa Rica, y las tropas salvadoreñas, fuertes en sus atrincheramientos de Cholchuapa, se defendieron con éxito feliz de las comandadas por el mismo Barrios, y este, batiéndose la cabeza de su gente en campo raso, murió el 2 de abril, atravesado por una bala enemiga, cuando creía ya recoger el laurel del triunfo. La victoria, sin embargo, no le habría permitido llevar a cabo sus propósitos, porque Costa Rica y Nicaragua enviaban ya fuerzas para rechazar los planes de Barrios. Hubo, pues, que prescindir del ideal acariciado por el difunto caudillo, y robustecióse el convencimiento de que la patria centroamericana no podía renacer entre el humo de la pólvora y el estruendo del cañón. Penetrado de ello el gobierno presidido en Guatemala por el general Varillas, que no abandonaba la idea de trabajar por la Unión, dirigió el 15 de noviembre de 1886, por medio de la Secretaría de Estado, una circular a las cancillerías de El Salvador, Honduras, Nicaragua y Costa Rica, invitando a los jefes de esas secciones hermanas a acreditar plenipotenciarios que le representasen en la ciudad de Guatemala, a fin de que, con el plenipotenciario guatemalteco, se organizara un congreso para asegurar la paz en estos países, establecer la confianza e identificar los intereses, aspiraciones y tendencias de los pueblos. Reuniéronse en tal virtud los delegados el 20 de enero de 1887 y el 16 de febrero subsiguiente dieron por concluidas sus tareas, dejando como frutos de su bien intencionada labor un convenio de paz y amistad entre las cinco repúblicas, una convención consular y otra de extradición de reos. Estipulóse en esa dieta la reunión, cada dos años, de un congreso centroamericano para trabajos generales en favor de la unidad por medios pacíficos y amistosos, y esos congresos debían funcionar alternativamente en cada una de las cinco secciones de la patria común. En efecto, instalóse aquel cuerpo en la ciudad de San José de Costa Rica en 1888, y un año después, estipulado así previamente, se reunió otro en la ciudad de San Salvador, celebrando allí el 15 de octubre de 1889 un pacto de unión provisional para conseguir cuanto antes la fusión definitiva de los cinco estados con el nombre de República de Centroamérica. El 15 de septiembre de 1890 debió inaugurarse, con arreglo al artículo primero de aquel pacto, el primer gobierno general de la República de Centroamérica, presidido por el jefe del Estado que la suerte designara. Pero en julio de ese mismo año surgieron desavenencias y aún hostilidades a mano armada entre Guatemala y El Salvador, con motivo de la muerte del presidente de ese último país, general Menéndez, y de la insurrección militar que allí elevó al primer puesto al general don Carlos Ezeta. Y la actitud del gobierno guatemalteco en esa oportunidad hizo creer en El Salvador y aún en Nicaragua y Costa Rica, al menos a ciertos círculos de esas secciones, que se trataba nuevamente de apoyar en la fuerza la idea de la Unión, lo que fue bastante a hacer ilusorio lo convenido en el Pacto de Octubre de 1889 sobre el inmediato establecimiento del gobierno general centroamericano. Corrieron algunos años sin que volviera a ponerse sobre el tapete ese asunto, y en junio de 1895, por iniciativa del doctor Bonilla, presidente de Honduras, reuniéronse en Amapala ese gobernante y los de El Salvador y Nicaragua, llevados del deseo de preparar la apetecida Confederación de los Cinco Estados. Suscribieron allí, el 20 de dicho mes, un importante pacto que fue ratificado por los cuerpos legislativos hondureño, salvadoreño y nicaragüense, y se instaló en 1896 la dieta convenida. Pero cuando parecía ya vislumbrarse la unidad ambicionada, al menos de Honduras, Nicaragua y El Salvador, surgió en este último país, en noviembre de 1898, un movimiento revolucionario, por consecuencia del cual quedó sin efecto la nueva tentativa realizada en Amapala. En esta breve reseña no es dable hacer caso omiso del bien pensado convenio que en la ciudad de Guatemala se elaboró y firmó el 15 de junio de 1897 por delegados de las cinco secciones hermanas. En resumen, debe decirse que, mientras más terreno ganen la amistad y la armonía entre estos pueblos, y mientras más se confundan e identifiquen sus sentimientos e intereses al amparo de la paz y del buen juicio, más fácilmente se convertirán en realidad lisonjera las aspiraciones del patriotismo en el sentido de la transfiguración ambicionada. A ello pueden contribuir las vías férreas que en territorio centroamericano se construían, porque favoreciéndose así el contacto de unos pueblos con otros, se desvanecerán las prevenciones que hoy existen, se robustecerán los lazos del cariño y en último término vendrá el sentimiento de la fraternidad a servir de firme base a la unión tan legítimamente deseada. Si en ferrocarriles se hubiera empleado una parte al menos de los recursos que en criminales guerras se han consumido, el sosiego, la concordia y el adelanto serían los resultados de procederes tan patrióticos. Fin de sección 28. Fin de Compendio de Historia de la América Central, por Agustín Gómez Carrillo.